tratar en la catedral, y va a estar el doctor Enrique Viale, abogado ambientalista. Piden total puntualidad quienes están organizando este para hablar Laudato Si de Francisco, un canto a la esperanza, hoy a las 4 de la tarde. Enrique Viale va a estar ahí antes de ir a la universidad, donde estará hoy a las 6 de la tarde. Hugo Aranea, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido nuevamente por acá. ¿Cómo anda, Walter? ¿Cómo anda eso? Bien, bueno, ¿qué nos puede resumir? ¿Cuántas sensaciones, imagino, de todo tipo que ha pasado en estas horas, en estos días ya en el Congreso de la Nación? Finalmente el resultado es positivo, es una prórroga por 4 años para trabajar seriamente en algo que mejore todo esto, ¿no? Sí, sí, seguro que digamos, el resultado, digamos, la finalización de este caso puntual es positivo, está bueno, la prórroga por 4 años. Si bien, digamos, uno tiene, por lo menos la mayoría de los pueblos que ahí nos reunimos, que ahí nos juntamos y pudimos debatir y poder charlar bastante, tenemos una clara conciencia de que es, digamos, una ley de emergencia, una ley para una circunstancia, como es el tema de lo que se creó en su momento, que fueron los desalojos, ante el avance tremendo de los grandes grupos económicos, sojeros, petroleros, mineros, que indudablemente de la mano de los gobiernos, ¿no?, la complicidad de los gobiernos provinciales y multinacionales, pusieron en serio riesgo la permanencia de muchísimas comunidades, muchísimos pueblos en sus territorios, y muchísimos de ellos fueron desplazados, despojados, y hoy permanecen todavía reclamando sus espacios territoriales, y esta ley nace precisamente para frenar esos desalojos, para frenar ese avance, y que durante 11 años también fue una puja, digamos, para su aplicación, porque muchísimas provincias no se pudo aplicar por la falencia de los gobiernos, pero también por las fuertes presiones que condicionaron a los gobiernos para que no se aplique, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, durante 11 años se ha aplicado más o menos un 70% de lo que en realidad se tendría que haber relevado de territorio de los pueblos indígenas del territorio que hoy es la Argentina. Sería, digamos, una cuestión de decir, si no lo pudieron hacer en 11 años, que se haga en 4 años, digamos, ¿no? Porque inclusive una de las cuestiones que queda resolver, cuál va a ser el presupuesto real que tiene la aplicación de esta ley, la 2660, y cómo va a ser su forma de aplicación. Porque alguna de las cuestiones que va a haber que discutir ahora en este segundo paso es esa, ¿no? Cómo no solamente queda en manos de los gobiernos, sino cómo los pueblos originarios, cómo las comunidades tienen participación plena, participación directa en todo el proceso que se vaya a hacer de relevamiento, y que indudablemente tenemos que ir hablando de un segundo paso, que es lo que se venía hablando hace tiempo también, que es que avancemos en la propiedad comunitaria o una figura que en definitiva reafirme, claro, y reafirme, digamos, la posesión territorial de las comunidades, porque en realidad lo que ha puesto en debate, digamos, en estos días, con esta terminación de la ley 2660, eso era un problema central que hay hoy en la Argentina, que es el tema territorial, ¿no? ¿Para quién es la tierra? ¿Quién está en la tierra, no? Y bueno, nosotros por ahí, acá en la Patagonia, esto hoy está al rojo vivo, está en la discusión permanente, ¿no? Está, digamos, en la agenda de no solamente los sectores políticos, sino de la sociedad, digamos, con todo lo que está pasando hoy. Así que, bueno, en ese marco, por ahí la presión, y yo creo que la impactante marcha que se realizó en el día de ayer con todos los pueblos originarios, más de 38, 39 pueblos originarios representados, más todos los sectores sociales que apoyan, todas las centrales de trabajadores que fueron a apoyar, y todos los sectores populares que apoyaron precisamente este reclamo de los pueblos. Así que, bueno, ha sido de alguna manera un hecho positivo, y que de alguna manera también lo conversábamos en el balance posterior anoche, cómo han cambiado los tiempos, cómo cambian los tiempos políticos, ¿no? Porque hoy el Senado, debatiendo profundamente, y gran parte del Senado y de diputados que se reunió en el día 26 con gran parte de nosotros, escuchando, digamos, escuchando lo que muchísimo fuimos a plantear ahí, que no solamente la 2660, sino, digamos, cómo vamos a resolver para adelante el tema de la tierra, ¿no? Entonces, son hechos de mucho avance, o sea, más allá de la sanción de la ley, más allá de la sanción que haya salido de forma unánime, porque sabíamos inclusive muchísimas de las declaraciones de algunos de los senadores anterior, digamos, a esto, era bastante en contra, ¿no? Y después, bueno, los tiempos políticos, la movilización. Claro. La movilización fue elemental, me parece, ¿no? Sí. Y aparte creo que lamentablemente hoy gran parte de la sociedad está sensibilizada y discutiendo este tema, a costa de, bueno, de muchos hechos tan duros que han pasado, ¿no? Muchos referentes presos, como Agustín Santillán, como Facundo John Iguala, y como muchos otros que por ahí uno no conoce porque son de otros espacios territoriales, y bueno, esta lamentable desaparición forzada de Santiago Maldonado, de alguna manera ha condicionado el debate político en este tema, ¿no? Hugo, la situación que tiene Río Negro con respecto al Código de Tierras, ¿pudiste sondear y charlar con otros, me imagino, integrantes de otras comunidades? ¿Se da algo igual en otras provincias? Sí, en otras provincias por ahí los gobiernos no necesitan el Código de Tierra de acá, sino que operan abiertamente, digamos, en muchísimos lugares. Más duro todavía. Más duro todavía, de la mano de los grandes terratenientes, de las sociedades rurales, y bueno, con todo el aparato del Estado para desalojar. Inclusive ahí permanentemente había denuncias de muchísimos los integrantes de otros pueblos, sobre todo de la zona del norte, denunciando en qué situación están, con muchísimos presos, muchísimos desalojos, muchísima violencia. Qué vale. Pero bueno, esto es el proceso que hoy se está viviendo con este tema que es central, ¿no? El tema del territorio. Y bueno, y con respecto a lo que se vive acá, digamos, en la Patagonia, la posibilidad de conversar también con las comunidades de gran parte de la Patagonia, del Chubut, de inclusive de Santa Cruz, de Neuquén, y con muchísimas comunidades, inclusive acá de Río Negro, que también sumó una importante cantidad de peñas y lamón que pudimos llegar hasta ahí, y que inclusive tuvimos un espacio para poder conversar todos estos temas, ¿no? Que son importantes y que nos unen a todos. Y creo que lo que va apareciendo, digamos, con más claridad y con más fuerza, que necesitamos una mayor unidad, digamos, ¿no? Un mayor acercamiento, una mayor unidad, y bueno, seguramente estos son procesos, no se van a ir dando con el tiempo. Hugo, por último, ¿con qué postal te quedás de todo lo que pudiste vivir? Dijiste, por un rato sentimos que los senadores escucharon, algo que incluso por ahí a veces uno siente que no ocurre, pero por esta vez parece que sí. Pero ¿con cuál postal podemos transmitir a quien escucha Radio Encuentro y te quedás de todo esto? La postal yo creo que es la que muchísimos, y sobre todo muchas lamuen, muchas compañeras de los pueblos que hablaron, ¿no? Porque por ahí hablan los peñis y bueno, tiene una forma, pero cuando habla una compañera, una mujer, una lamuen, con la firmeza que hablaban muchísimas viniendo desde las entrañas mismas, digamos, de la tierra, definiendo una cuestión que ahí se expresó muy claramente, ¿no? Más allá de la ley, digamos, ¿no? La ley podía haber sido votada o rechazada, digamos, haber quedado ahí. La decisión que hay de los pueblos es seguir en la tierra. Nadie se mueve de los espacios territoriales con ley o sin ley, digamos. Esa fue una decisión unánime, digamos, ¿no? Y eso, bueno, indudablemente, para adelante es un panorama por lo menos alentador, es decir, no estamos vencidos, al contrario, vamos a resistir todas las políticas que vengan de estos grandes grupos económicos, y para esa hay firmeza, hay valor, hay decisión, y creo que esa es la mayor definición, por lo menos de gran parte de los pueblos, ¿no? La mayoría de los pueblos expresó esto. O sea, nosotros no nos vamos, es más, hay que pensar en la recuperación porque necesitamos más tierra para nuestros hijos, para nuestros nietos y para la sociedad en general, ¿no? O sea, esta es una... Y por eso creo que fue contundente la marcha, fue con mucha fuerza, con mucha alegría, como generalmente se dan las marchas de los pueblos originarios, ¿no? Así que la verdad que uno se viene fortalecido de estos espacios que se crean en la calle. Esa es otra de las cuestiones, ¿no? Que se crean en la calle, en las plazas, y se expresan después en los distintos ámbitos, ¿no? Y de las imágenes que uno pudo ver, además uno vio mucho joven. Capaz que uno se va poniendo viejo un poquito, pero bueno, uno vio mucho joven, y eso anima más, me parece, ¿o no? No, sí, seguro, muchísimos jóvenes, y creo que esta es la, por ahí, por eso digo, ante la firmeza y la decisión de quedarse en la tierra, uno dice, claro que esto tiene futuro, porque lo que viene ahí son los jóvenes, digamos, ¿no? Claro. Así que un poco es esta sería así como la imagen final de lo que uno vio en esta marcha, ¿no? Es eso. Y después una gran, lo que también uno ve es como hay una gran parte de la sociedad muy sensibilizada y con la decisión de apoyar esto, ¿no? De apoyar a los pueblos originarios, porque también entiende que parte de la reserva, de la construcción, de la reserva moral, digamos, de los principios, de los valores, de lo que uno tiene que aprender para vivir en respeto y en armonía con la naturaleza, con nuestro territorio, está en la sabiduría de los pueblos de nuestros espacios territoriales, ¿no? Así que hay una también esa, una búsqueda y un reconocimiento en ese sentido.